Ella es tu bitch. Yeah. Ritmo dólar. Ajá. Es que controla. What's up? Hey. Ella es la best, best, best, best, best, best, best. Como se hace el clac, clac, clac, clac, clac, clac. She is the best, best, best, best, best, best. Es que te la sigo en TikTok, tac, tac, tac, tac, tac. Trae babeando a todos los gangsters. Muchos quieren empezar en su balanza. Dime qué hubo, mami, dime qué danza. Quiero ser el motor de esa lancha. Rapa y rapa, y ella nunca se cansa. Me está dando confianza, mami, yo te empraño, yo te hago una panza. Ella es la best, best, best, best, best, best, best. Como se hace el clac, clac, clac, clac, clac, clac. She is the best, best, best, best, best, best. Es que te la sigo en TikTok, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Tu puta ya le metí y está encantada de mí. Dice que se vino antes de mí. Que quiere más polvo y la puse así. La puse en uno, en dos y en tres. Y tú hablando de mí, ya lo oí por ahí. Mientras, tu guía yo la hago venir. Ella es la best, best, best, best, best, best, best. Como se hace el clac, clac, clac, clac, clac, clac. She is the best, best, best, best, best, best. Es que te la sigo en TikTok, tac, tac, tac, tac. Es mi modola, matando otro rap. El dubit, yeah. Chocolatito, ¿qué dice yo? ¿Qué dice alemán? Pichi, pichi, mi modola,